Buen día, Tato. ¿Cómo les va? A toda la audiencia también un abrazo. Bueno, reapertura de paritarias, cláusula gatillo. ¿Cómo están las cosas con el gobierno del gobernador Suárez? Bueno, como vos acabas de decir, la idea de la marcha de hoy y la unidad de los distintos gremios estatales que concentra más del 90% de los trabajadores y trabajadoras del Estado en la provincia es solicitarle al gobierno provincial, al gobernador Suárez, la urgente apertura de las paritarias. ¿Qué es lo que está pasando? Los trabajadores estatales cobraron la última cuota de la cláusula gatilla año 2019 durante el mes de enero. Es decir, la mayoría de los gremios estatales, es decir, todos, el 100%, en este momento no tienen ningún tipo de oferta salarial o posibilidad de negociarla, porque la paritaria no está abierta. Por eso es tan importante que nosotros solicitemos la apertura de una paritaria que también pedimos que sea libre y democrática, porque de la manera que se está planteando en un gobernador que incluso antes de asumir ya dio de baja la cláusula gatillo, que era la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras del Estado provincial pudieran acercarse o empatarle a una inflación que fue realmente criminal durante el año pasado, ya predispone a una negociación bastante compleja. No es el único reclamo que también estamos llevando el pase a planta permanente y titularizaciones para el caso de los docentes y para el caso de trabajadores de ATE, el cumplimiento de los convenios colectivos, hay varios convenios colectivos que fueron firmados y no han sido ni siquiera homologados por el gobierno, esto es algo que se trae del gobierno de Cornejo, el pago de las deudas que ha contraído el gobierno provincial con los trabajadores y trabajadoras, que es el caso de la actualización del aguinaldo, que debería haberlo abonado durante enero, una actualización inflacionaria, y todavía no tenemos ninguna noticia, vamos a ver qué pasa hoy. Hay también un pedido de desprocesamiento de los compañeros que pelean y de su persecución, y la equiparación de las asignaciones familiares con la nación. También para nosotros, los trabajadores y trabajadoras, es muy importante solicitar la democratización de la obra social. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se encuentra un mecanismo para que los distintos gremios estatales, representantes de ellos, puedan tener algún tipo de injerencia o puedan revisar o podamos tener acceso a qué es lo que se está haciendo los CEP. Los CEP es una columna vertebral en la vida de cada trabajador y trabajadora, porque de eso depende no solo su salud, sino la de toda su familia. Por lo tanto, nosotros también estamos pidiendo de que se cree algún mecanismo para el que nosotros podamos tener acceso a la obra social, que no es ni más ni menos que de los trabajadores, porque se sostiene con el aporte de ellos. A ver, hay también posibilidades de buscarle la vuelta, porque lo que uno escucha del gobierno provincial es que son lágrimas, podríamos decirlo, que no les alcanza, que la recaudación ha bajado, que no hay plata, que no tienen plata, de hecho están para pedir más préstamos. ¿Ustedes creen que están así, que el gobierno no tiene capacidad de enfrentar la cláusula gatillo o por lo menos una paritaria corta de 3 meses? Nosotros lo que creemos es que si realmente el tema de la recaudación ha descendido, lo primero que debería hacer por una cuestión de honestidad el gobierno provincial es ponerla arriba de la mesa y mostrársela a los trabajadores, cosa que todavía no ha pasado, pero no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a todo el pueblo mendocino. Acá lo que nosotros vemos a veces es una intención de sostener una situación de números, de orden y demás de la administración anterior, que cada día que pasa parece que es más fantasiosa, es decir, que en realidad no existe. Entonces queremos que también se sinceren los números y que se sienten a discutir. También queremos ver qué pasa con el tema del presupuesto, porque la pregunta de acá es muy simple. El gobierno provincial elige pagar la deuda con los distintos acreedores, ya sea externos o locales, o elige que las trabajadoras y los trabajadores tengan una situación salarial que les permita vivir dignamente. Esto que se dice, que la deuda es con el pueblo, me parece interesante también ponerlo en la mesa de discusión. Si la elección va a ser pagar la deuda, bueno, los trabajadores nos pondremos en pie de lucha porque esos recursos que se destinan a pagar la deuda que dejó el gobierno anterior, más la que intenta contraer Suárez en este momento, es una deuda que más temprano o más tarde siempre la terminamos pagando el pueblo mendocino. Entonces, nosotros pedimos honestidad, pedimos sinceramiento y a partir de ahí también poder discutir los números con los trabajadores y trabajadoras. Por último, para no robarte más tiempo, quería preguntar, bueno, hoy la movilización en el kilómetro cero, ¿van a marchar a Casa de Gobierno? ¿Sería así? Y ahí, según consigna algún medio local, ¿serían recibidos por el Ministro de Gobierno? Sí, y también tenemos conocimiento a través de los medios de esa noticia. Nosotros todavía estamos hablando del Frente de Gremios Estatales, no tenemos ninguna confirmación oficial. Si se desarrolla de esa manera, bueno, como anteriormente dije, serán puestos arriba de la mesa y a disposición de negociaciones y discusiones todos estos aspectos que hacen a la vida de las trabajadoras y trabajadores del Estado.